hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. Los políticos se han inventado otro idioma. Los desechos somos las personas. Millán y Vilardebó. De Rafael Alberti, voici cette chanson. Cette chanson qui va devenir importante pour nous. A galopar, a galopar, a galopar, a galopar. Las tierras, de España. Las grandes, las solas de ciertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Suena la alarma. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en La Voz FM en una nueva entrega de Suena la alarma. En este changüí que nos ha dado el invierno, ¿no? Sí, hace calor. Está lindo. Aviso. Está lindo. No salga de su casa hiperabrigado como lo hice yo porque le va a ir mal. Y seguramente llegue todo chivado, asqueroso, a donde esté. Tenemos un montón de información para compartir y tenemos además un espacio nuevo, una sorpresa en este informativo. ¡Wow! ¡Wow! Sí, también vamos a tener contactos telefónicos. Y no vamos a decir cuál es el... No, obvio, es una noticia. Es para que la gente... Es una sorpresa. En periodismo y radio y televisión, esto se llama un efecto real. Te la dejo picando para que... Efecto Rialco, por ejemplo. Te estás bañando, se te corta el agua y te cagas de frío. También. Tenemos dos efectos. Lo que no hay mucho, la verdad, son buenas noticias. Comentábamos la semana pasada con Leti que se hizo un trabajo exhaustivo para conseguir buenas noticias y no fue posible. No sé, sí, capaz que podemos contar cosas personales. Aunque todo depende de la perspectiva con la que se emita la comunicación, ¿no? Porque podemos convertir en positivo lo negativo al instante. Vamos a hacer una prueba alquimista de cómo convertir 8 o 10 noticias de mierda en 6 noticias de mierda y 2 que están más o menos buenas. O de la misma noticia, bueno, 2 caras, ¿no? Oh, claro. Eso lo hacemos, pero... Va a ser difícil, bueno, lo vamos a intentar, tampoco, o sea, bueno. Tampoco esperen terminar el informativo súper alegre, ¿no? ¿Y no? Porque es un informativo. ¿O no? ¿Es un informativo? No, no es un informativo. Tampoco es subjetivo. Es un espacio de comunicación entre ustedes y nosotros. Si gustan. Y la realidad. Y la realidad que está entre medio, ¿no? Más bien. Bueno, si querés... Arrancá. Le damos. Dale. El gobierno ecuatoriano no acepta presiones ni amenazas y renuncia al apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Ecuador anunció este jueves que renuncia de forma unilateral e irrevocable a las preferencias arancelarias andinas, conocida como ATPDA, que recibe Estados Unidos en compensación por la lucha contra las drogas. Esta decisión del gobierno ecuatoriano es una respuesta a las presiones y ataques a la soberanía nacional que ha recibido por parte de Estados Unidos en varios asuntos geopolíticos. Entre estos casos se encuentra el asilo en la Embajada de Ecuador de Julian Assange, fundador de Wikileaks. El caso más reciente es la solicitud de asilo a Edward Snowden, el ex técnico de los servicios de inteligencia estadounidense y que el gobierno ecuatoriano estaría considerando. Ciertos sectores políticos de Estados Unidos habrían deslizado la posibilidad de no renovar las preferencias arancelarias andinas que otorga Ecuador si este país concedía el asilo al ex analista de inteligencia Edward Snowden. Ante ello, el secretario nacional de comunicaciones de Ecuador, Fernando Alvarado, anunció que su país no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios ni lo somete a intereses mercantiles por importantes que sean. Aseveró así el funcionario ecuatoriano. De manera irónica, el secretario nacional de comunicación anunció que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a ofrecer una ayuda económica de 23 millones de dólares a Estados Unidos para que se capacite en materia de derechos humanos, indicó el funcionario. Un capo. Esto para mí es una excelente noticia, te digo. Bueno, bien, de más. Dijo que esa capacitación para Estados Unidos contribuiría a evitar atentados en la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás actos que denigren la humanidad. Y bueno, más que comentarios nuestros, lo que tenemos para compartir es un audio de este hombre, de Fernando Alvarado, que es el secretario de Comunicación de Ecuador. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, ATPDA. Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de 23 millones de dólares anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuya a evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás actos que denigren a la humanidad. Bien, interesante la postura de Ecuador, como... Mirá qué mal que se porta el patio de atrás, ¿no? A mí me parece esta una noticia que no, si bien no es como para rasgarse las vestiduras y volverse Ronald McDonald y ser un payaso sumamente feliz que vende hamburguesas, sí me parece una noticia digna, digámosle, acerca de lo que es la soberanía de los pueblos hermanos de América Latina, sí, frente a la normal y ya acostumbrada tiranía y presión de los Estados Unidos, ¿no? Sí, bien. ¿Me copo? Fantástico. Para continuar con noticias de nuestro continente, tenemos una cuestión de qué. ¿De qué? Sindicatos se movilizan en Perú contra ajustes. Miles de trabajadores organizados peruanos se movilizaron por las principales ciudades del país desde las primeras horas de este miércoles. Los sindicatos protestaron contra un proyecto llamado Ley del Servicio Civil, que pretende aprobar el Congreso de la República. Según los líderes sindicales, este proyecto de ley vulnera varios derechos laborales de los trabajadores públicos, como una reducción de las penalidades y multas a los empresarios que no cumplen los derechos laborales o pongan en riesgo la vida de sus trabajadores. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Mario Huaman, advirtió que el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala estaría realizando un pacto con el sector empresarial. Alertó que el gobierno estaría buscando eliminar los derechos laborales, como por ejemplo recortar las vacaciones a 15 días, reducir el salario mínimo o rebajar la indemnización por un despido arbitrario. El dirigente sindical dijo que los congresistas oficialistas no están respetando las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la vulneración de los derechos de los trabajadores. Criticó al presidente Humala y dijo que cree que está en su cuartel, señaló el dirigente. Humán anunció que si el Congreso aprueba el proyecto de ley del servicio civil sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, las organizaciones sindicales convocarán a una huelga nacional indefinida desde el lunes 1 de julio, que es el lunes próximo. Sí. Esta es una noticia de esas, como te digo yo, que son un poco complicada, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado... Pero yo a estas noticias, claro, pues se le encuentra lo positivo de que los... La gente no se queda en la casa quietita. Claro. Digo, me está metiendo un poco... Claro, y se dejan pasar por encima, ¿no? Está, claro, es eso. Pero bravo, ¿no? Bajar así los derechos laborales a la mierda. Lo de la licencia, sí, que le saquen 5 días de licencia, es tan cruel laburar todo un año para tener 20 días de licencia. Sí. Que imagínate que laburar todo un año para tener 15 es como. Imagínate lo que debe ser el salario. No me dio el tiempo de investigar cuánto es el salario mínimo. En Perú. En Perú y con relación a lo que gasta una persona. Pero ya rebajar, o sea, conseguir igual, un salario mínimo. Igual tenemos en cuenta que claro, sí. Es una enfermedad. Claro, en realidad los salarios no se pueden bajar, ¿no? Pero claro, no la cuestión acá es que son trabajadores sindicalizados. Estatales, ¿no? Ah, claro, sí. Sí. Que digo, de pronto no sean los trabajadores con los sueldos más sumergidos del Perú, pero sin embargo, no está bueno nunca reducir los beneficios y derechos laborales ya conseguidos, ¿no? Siempre para adelante, siempre para mejor. Vamos arriba. Mira Perú. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que escuché sobre Perú, de una encuesta que se hizo a nivel de Latinoamérica, que dentro de una lista de se hizo una encuesta de por qué razones aceptarías un golpe de estado y un estado de facto, ¿no? Sí. Y decían, bueno, por diferentes porcentajes, bueno, si la delincuencia sube mucho, si no sé, si los precios, yo qué sé, no sé, si se pone algo de punta, cita. Y muchos de nuestros países, los porcentajes eran sorprendentes. ¿De cuánta gente sí aceptaría un golpe? Sí aceptaría en este país y en países de la región. Y el que tenía el menor nivel de aceptación, digamos, nivel muy bajo, era Perú. Perú es un lugar divino para conocer. Y a su vez decir que yo aceptaría un golpe de estado en el caso de que los empresarios se sigan yendo al carajo, como se están yendo, sí. y que los que den el golpe de estado sean los trabajadores. Ah, bueno, está, sí. en este caso era un golpe de estado militar. ¿Y qué? Pero si sucede como en Venezuela, que gran parte de los militares son socialistas, eso me gustaría. Y bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Tenemos tiempo. No le pidamos para salvar, no a las balas por el momento. Yo lo que he escuchado de Perú es a Pedro Mo, que está buenísimo. Es un rapero que la rompe, la gasta, la descose. ¿Lo han pasado? No, porque como dijiste, yo he escuchado de Perú. Yo te digo lo que yo he escuchado de Perú. Ahí va, sí, bien, está. ¿Ve? Lo hubiera dicho con tiempo. Después podemos poner un temito. Sí, ya escuchamos ayer igual. Bueno, entonces estuvo presente en el éter de esta radio. Sí, siempre. Ayer Triple R sonó este hombre. Fantástico, bueno, sí. Vamos a ir con un poco de música para liquidar la primera parte de la sección internacional, porque hay varias noticias internacionales, y vamos a escuchar a un músico que, si bien no es latinoamericano, es un tipo... ¿Dónde nació? Este loco es español, pero capaz que es catalán, y si me escuchan me matan los catalanes. Tiene ascendencia española y francesa. Por eso habla tanto ese idioma. Se trata de Manu Chao, que es un loco que confiesa que se metió en la selva de México, conoció a los muchachitos estos de... Los zapatistas. Del movimiento zapatista, y quedó fascinado. El loco, en un documental que recomiendo mucho, que se llama La larga noche de los 500 años, el loco dice, pero allá en España no se sabe que esto existe. Entonces me parece que está bueno escuchar. Bueno, yo igual difiero con él. Creo que en España hay mucha gente que está enterada de que el movimiento zapatista existe. A lo que Manu Chao no conozca ninguno. Te estoy hablando de hace 30 años. Está viejo Manu Chao, che. Claro, boludo. Viejo. Sí. ¿Vamos con eso? ¿Cómo no? Nombre del tema, pero ¿de cuándo decimos nombre? Welcome to Tijuana y otro que te guste. Otro que te guste es un temazo. Dime los basureros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote maradona. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta.

mamacita, te invito a bailar. Van, yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma. Y así va. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. Mujer bonita es la que lucha. Cartel de parada por Rivera. Comunicación directa con la voz. 23 23 58 70. Medios comunitarios. A la desacreditamos la burguesía con sus sicarios de la prensa. Ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como ladrones, bandoleros. La voz de FM. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. La voz de FM. Adiós, diarios del pueblo. Para toda la zona norte, La Voz FM 95.1 Radio Comunitaria. Seguimos con noticias internacionales. Como decíamos, comentábamos también con la parte de la producción, que es la Leti, cada vez que tengamos una noticia de este tipo tendríamos que tener nos tendrían que donar un dólar, o tendría que sonar un chichín, o tenemos que tener o ya un separador armado. Una sinfonía de Mozart. Algo, porque esto parece que es una noticia que la leemos toda la semana, sin embargo... No. Se trata siempre de noticias diferentes. Aunque son los mismos milicos y los mismos estudiantes. Continúa represión contra estudiantes chilenos. La policía chilena desaloja colegios en Toma con más de 100 menores detenidos. La policía de Chile detuvo este jueves a 122 personas en el marco de su operación destinada a desalojar una veintena de colegios ocupados por estudiantes quienes reclamaban por una mejor educación. El presidente de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, Andrés Fielbaum, ha criticado el anuncio del gobierno porque ya ellos habían avisado que el día jueves desalojarían los liceos por cuenta propia. La orden de desalojo fue dictada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, antiguo colaborador de la dictadura de Pinochet, pues era imprescindible que hicieran abandono de ellos para garantizar el proceso electoral y democrático del próximo domingo, declaró el fascista este. Está previsto que estos colegios sean utilizados como comicios electorales en las elecciones primarias del próximo domingo, cuando las dos principales coaliciones políticas elegirán a sus candidatos para los comicios de noviembre. Este desalojo tiene lugar un día después de que miles de estudiantes chilenos marcharon en Santiago de Chile, la capital, con el objetivo de presionar al gobierno sobre la reforma de la educación. Desde 2011, Chile vive propuestas estudiantiles en reclamo de una reforma educativa, de una educación gratuita y de calidad, así como denunciar las políticas del gobierno que facilitan una amplia participación del sector privado en la educación y disminuir la parte del sector público a un 25% del financiamiento. Nefasto. Como siempre. Como siempre. El aparato represor en Chile esto, claro, funciona al dedillo. Pero esto además, desde el 2011 que empezaron las movilizaciones en Chile, es una tras de otra. Sí, no nos olvidemos que les quisieron sacar el boleto gratuito, sí. Que la educación pública en Chile es lamentable, sí. y la educación y a la educación privada le destinan muchos fondos. Sí, y que es de muy difícil acceso. Además, es muy caro estudiar en Chile. Claro. Muchos, por ejemplo, aquellos que sí tienen el dinero para estudiar, para obtener una educación terciaria, lo hacen en otros países. Imagínate lo caro que es, que les resulta más caro mudarse. Más barato mudarse a otro país. Más barato mudarse. Y hay muchos estudiantes chilenos que vienen acá a Montevideo a estudiar, a hacer sus carreras terciarias. Así que está, esto es Chile, hermano. Un país con una clase dominante bastante rancia, ¿no? Sí. Y un país con una clase gobernante aún más rancia y todavía muy podrida, donde hay sí. Cumpliendo tareas que son realmente para personas nobles, uh-huh. Seres humanos, si se les puede llamar así, que participaron de periodos deplorable como fue la dictadura de Pinochet. Y también una sociedad con una visión sobre lo que fue la dictadura no muy negativa, ¿no? Hay quienes lo festejan en Chile. Claro, de aquellos que bueno, lo que lo celebran. Que ¿no? lo celebra cuando se murió Pinochet, la cantidad de gente que lo fue a saludar, ¿no? Que fue al ¿cómo se dice cuando se bueno, tal? No, velorio. Velorio y la... La procesión. La procesión del cajón, sí, una cosa pero lamentable de ver. Repugnante. Así que está. Un país, además recordemos, en donde manifestarse en las calles no es legal. Sin embargo, es uno de los países donde los manifestantes más salen a las calles. Sí. Van al choque. Así que está, desde acá, el apoyo a esta gente y como decimos siempre, ¿no? Esta gente que se manifiesta en estos contextos, nos sacamos el sombrero. Claro, primero que nada nos sacamos el sombrero. Y segundo, o sea, seguir teniendo en cuenta por lo que está pasando acá, por lo que pasa en Chile, por lo que pasa en toda América Latina y en todo el mundo, que las clases gobernantes no quieren que estemos bien educados, no quieren que seamos conscientes de cómo es la realidad, no quieren que tengamos cultura. Y por eso la educación pública está siempre tan sumergida, uh-huh. y se hace tanto para evitar que a través de manifestaciones que son pacíficas, cuando tienen que serlo, uh-huh. se consigan los derechos que ya deberíamos tener. Esto. Precioso, no tengo nada para agregar. En otro orden de noticias, tenemos de la República Argentina. Hablé un poquito. De la República Argentina, país vecino nuestro, cruzando el charco que se le llama así al Río de la Plata, hermoso lugar donde puede uno ir a pescar y a mirar el atardecer. Darío y Maxi, dos compañeros que fueron asesinados en las represiones del 2002, uh-huh. nos vuelven a traer noticias. El 26 de junio de 2002, la policía asesinó a Darío Santillán durante una feroz represión contra los piqueteros que reclamaban trabajo. Darío estaba asistiendo a Maximiliano Costecchi, otro compañero caído por las balas policiales, y este gesto solidario quedó marcado en la juventud militante argentina. A 11 años de su fallecimiento, recordamos a Darío con este pequeño homenaje realizado por nuestra radio, con fragmentos de una entrevista realizada meses antes de su asesinato, durante una jornada de lucha. Aquí expresa el sentir del pueblo en lucha y organizado frente a gobiernos neoliberales que empujaron a la población a la pobreza y aplicaron la represión y la muerte a quienes los denunciaban. Lo que vamos a compartir es un audio tributo que le hizo, perdón, tributo no, el homenaje que le hizo la tribu FM a Darío y a Maxi. En Uruguay hubo una dictadura cívico-militar a partir de un golpe de Estado dado el 27 de junio de 1973 por el entonces presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder.

y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Estamos con un testimonio de alguien que ha venido desde muy lejos y se ha encontrado con esta radio comunitaria y con la música que tienen los muchachos y le ha parecido espectacular, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, Esther? Radio Seiner de los Muchachos del Frente. La Voz FM. Radio Comunitaria. Vamos ahora con el panorama nacional. Tenemos una noticia de UCRUS. Luchar para poder vivir dignamente. El pasado 21 de junio, la UCRUS, Unión de Clasificadores de Residuos, llevó adelante una movilización en protesta por el decreto 34.205-12, aprobado por la Junta Departamental, que habilita exclusivamente a camiones privados a recoger los residuos no domiciliarios, excluyendo a los carros de clasificadores. Las concentraciones se llevaron a cabo en dos rotondas estratégicas de la ciudad, Rotonda del Cerro, frente al ex Colagel, y Rotonda de General Flores y Propios. Uh-huh. Allí se concentraron en total aproximadamente unos 100 carros que paralizaron el tránsito de vehículos, afectando la normal actividad en Montevideo. Otras reivindicaciones de la jornada fueron por una gestión de residuos que incluya la separación en origen, la colecta selectiva y las plantas de clasificación para todos los clasificadores, contra los intentos de privatización. Nos perdimos. Total. Allí se concentraron en total aproximadamente unos 100 carros que paralizaron el tránsito de vehículos, afectando la normal actividad en Montevideo, con la presencia de representantes de PIT-CNT e integrantes de la Federación de Cartoneros y Recicladores de Argentina, Red Lacre, quienes hicieron uso de la palabra. Se leyó la proclama simultáneamente en ambos puntos de concentración. Luego, los organizadores llamaron a dispersarse pacíficamente, pero mencionando que esta movilización va en camino a una gran marcha de carros en defensa de nuestro trabajo. Hay que organizarse en cantones zonales y estar vinculados, porque si los señores del gobierno municipal y nacional no revierten sus decisiones políticas que nos perjudican, la lucha será decisiva, afirmar. Sí, a ver, hay una parte de la noticia que me parece que se nos zafó también en cuanto a esto. Bueno, decir que hay gente que la verdad que se busca la vida de una forma bastante difícil. Uh-huh. y que nos soluciona en gran parte los problemas ambientales que tenemos y se los trata como el culo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decías de la separación en origen? Decías, otras reivindicaciones de la jornada fueron por una gestión de residuos que incluya la separación en origen, o sea, que usted en su casa separe la basura húmeda de la basura seca. Simplemente eso, por lo menos, uh-huh, darse cuenta de que hay basura que genera humedad, que se pudre, que es la basura orgánica, que impide y basura que es y que genera peste a la gente que tiene que después clasificar, porque uh-huh, tiene que sacar un cartón que está mezclado con una cáscara de banana, con una tirada de yerba, etcétera, y es realmente un asco. Si usted desde su casa, perdón, si usted desde su casa empieza a contribuir con esto, la verdad que vamos a todos a tener un Uruguay, un planeta más limpio, ¿no? Claro, además si vos tirás un cartón que puede ser reciclado, ¿no? y o reutilizado y arriba le encaja yerba. Claro. No puedo, ese cartón después y hay que lavarlo, es mucho más difícil, claro. ¿No? O en ciertos casos no. Y otra cosa que reclaman estos trabajadores es una ley de envases que obligue a pagar en serio a las empresas y servicios que generan los residuos, volcando estos fondos a la significación del trabajo de los clasificadores, porque obviamente la producción de envases no retornables es responsabilidad de alguien. Uh-huh. La producción de envases no reciclables es responsabilidad de alguien. Y normalmente no. Y siempre es responsabilidad de personas que se vuelven y son millonarias, y si no millonarias, bastante ricas. Uh-huh. Las cuales no se hacen cargo de esta mugre. Y no, nosotros y los clasificadores organizados nos gustaría que tengan un mínimo de responsabilidad. Bien, esto también tiene que ver con una falta de con la falta de una ley de reciclaje o una que el reciclaje sea serio en este país, que sí, bueno, es re posible. Bueno, las leyes que se están poniendo ya vemos que afectan al buen funcionamiento del trabajo de los recicladores, ¿no? Sí. Bueno, seguiremos viendo a ver qué pasa con esto, ¿no? Sí. Ahora vamos a un pequeño cortecito y tenemos algo para compartir. Capadola, sou problema é solução. Tem dobro, tem a mensagem, levo pro meu povo. A mensagem é forte, contamina. Comando céu, APS na esquina. Faço som porque tenho lá rima. Troco ideia porque vivo meu clima. Sossegado, porém ousado. Vou vilão porque quebro o bitolado. Meu senhor, por amor, vou fazer. Por favor, deixa eu passar, tô passando. Deixa eu brincar, tô brincando. Minha ideia é forte, tô falando. Resistência. Siempre es más que un hit sin Hop ni Hopkins. Agujeros negros en el devenir. Es suficiente con sobrevivir en este modelo. Te pela la piel de los dedos con escarpelo. No veo el futuro austero, no, espero no. Mejor colecciona porno, oxisos. Lo que no hizo el soborno lo hace en el horno. Y el doctor cambia de nombre de las cumbres. Aborto de la patria, el costo del paria. El pobre con su lucha humanitaria. ¿Y quién mandará mañana? Yo ya no apoyo nada más que el pueblo con su paro y con su lucha armada. Poco me importa si te agredo, si te agrada. Al arrastrarme entre carne que arde, un infante cae junto a su madre. Es tarde, la inflación reta, restas, protestas, cero propuestas. Acá el hambre se gesta mientras se indigestas. Es una muestra, tú en qué estás, fiestas. La vida es más fresca detrás de las cercas. Labrar la tierra sin poder comer de esta. ¿Cuál es la meta? Se pregunta a las regiones oprimidas. Yo no sé qué TLC. Resistencia colectiva al obrero allá en la mina. Pedimos transparencia en un gobierno genocida que intimida al que opina. Clandestinas no vacilan. Mundo marginal, humano del rebaño. Se cansa con el daño de los años, dispuesto a luchar. In the city we walk, never drive. This process through my eyes ends up in my rhymes. Like time on this timeline, so short. World War III, resistance wreck, cold fort. Break bread with my brothers, what's mine is theirs. Pass the tree, share the food on my plate. It ain't shit if I just say, but they didn't. Cops and sellouts on the lookout, it ain't safe. This here, these are the breaks. The vision from economics and race. Who's to blame, who am I? My ancestors were warriors, my ancestors came to conquer. This concrete jungle, this contra. It's warfare out there, motherfuckers, it's soldiers without honor. Ironías de la libertad, vivir con el derecho a existir. Con el cerebro extirpado, que amputen esos miembros cangrenados de mi aura de la Torah. ¿Qué es lo que eres si todo es aparentado? Estoy emparentado con el mundo y sus raíces. ¿Qué pasa, primo, cuando oprimen los matices? Ya falta poco para que vivamos como en el planeta de los simios. Caminamos a una era que se forja como láminas de acero alrededor de las muñecas. En coordinación se firman decretos por millón, no por la población. Tu estado, una gran corporación propensa a la represión. La voz de medios que luchan contra el imperialismo. El pueblo unido jamás será vencido. Interés colectivo. Medios comunitarios. La voz de medios del pueblo.

esto no crece nada, tan solo por la paz y por la democracia. Gracias por ser amigo de van, yeah. Suena la alarma, me temo que suena la alarma, y así va. Bueno, gente querida de la zona norte de Montevideo que está escuchando este programa y al que no escuchará la repetición o lo que sea, o capaz que lo escuchan por internet si se nos ocurre subirlo, no. Vamos a continuar con información, si se quiere llamar así, comunicación para todos ustedes. Tenemos un poco de cartelera, actividades que se van a desarrollar en estos días de cara al Encuentro Popular de Educación, del que ya hablamos en este informativo y medio. Se estará desarrollando la tercera instancia previa el día 29 de junio. ¿Se acuerdan que tenía una instancia de preparación en donde estaban invitados, estamos todos invitados a participar? Esta es la tercera. Va a ser el día 29 de junio a las 14 horas, eso es mañana, en el complejo Fugban en José Pedro Varela. Zona 3, zona al oeste, entre Bolivia y Camino Carrasco. Y el eje va a ser las bases materiales. No, en Bolivia y Camino Carrasco. Ah, perdón. En la esquina. Bien. El complejo. El complejo José Pedro Varela en Bolivia y Camino Carrasco. Y el eje temático es bases materiales para un proyecto educativo a largo plazo. Qué algo difícil. Que necesitamos. Algo de lo que carecemos. está buena, estas cosas están buenísimas. Lo complicado es lo complicado es que nos escuchen, porque el congreso el maestro Julio Castro estuvo buenísimo también, eso, fantástico, y se nos ignoró, pero eso fue en nuestro último año de formación secundaria, ¿no? Yo estaba en sexto cuando el congreso Julio Castro. Salieron unas ideas preciosas y supuestamente a partir de ahí iba a salir la nueva ley de educación. Yo estaba en Tailandia haciéndome los tatuajes. Vigente. Bueno, yo estaba en el liceo Ivo recibiendo mi educación pública de calidad. Sí. ¿Qué? No tenía en matemática. Anda. Está. Fui al Ivo, fui al 9, fui al Ivo. Vale. Genial este eje para este tema para discutir y para presentar. ¿Qué me podés decir del programa del Encuentro Popular de Educación? Bueno, va a abrir Jorge Díaz, que es miembro de la Dirección Nacional de Fugban. Y el tema va a hablar de educación y movimiento cooperativo. También Martín Sanguinetti y Pablo Mesina, de ADUR Extensión, hablarán de presupuesto educativo, falacias y propuestas más allá del espacio fiscal. Y Manuel Oroño, sí, de FENAPE, CCU, el compañero, va a disertar acerca de bases materiales para un proyecto educativo de largo plazo, los educadores ante la rendición de cuentas. Y el profesor. Tema candente al día de hoy, si los hay, ¿no? Sí, es ¿no? El tema, claro, en educación es el tema del momento. El que está en la sartén y en el mango caliente. Sí. El profesor Pablo Carlevaro va a hablar de la autonomía del sistema educativo, historia y fundamentos. Y luego de las exposiciones trabajaremos en talleres de discusión, intercambiando y elaborando aportes para el Encuentro Popular de Educación. Bien, interesantísima esta propuesta. Ahora que se vienen las, abro comillas, vacaciones, cierro comillas, y en el marco de la huelga de docentes... Abro comillas, cierro comillas. Bueno, si vos te parece, sí. Tenemos tiempo para participar de estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Así que vamos arriba. Tenemos tiempo, y si usted es docente o funcionario de la educación, además de tiempo, tiene la responsabilidad y el deber de hacerlo. Sí, no siempre tenemos tiempo. Está bueno porque esto es... Y si es usuario también. Es gratuito, claro. Si usted se ha educado en la educación pública, se está educando en la educación pública, o sus hijos usufructúan en la educación pública, usted tiene el deber también... Y la responsabilidad de participar de este tipo de actividades. De todas maneras, creo que también si usted participa, es miembro o es usuario de la educación privada... También debe hacerlo. Usted no se lo puede perder. No debe dejar de participar. Bien, veremos. Bueno, así que a todos aquellos que mañana vamos a estar a las 12 horas en el liceo... Después les digo. Mañana después de la asamblea, todos para ahí. Bien, excelente. Además de eso tenemos en cartelera un poco de rock. Rock. Me encantó el afiche de los intrusos donde dice que juega Alex Aguinaga. Bien. Todos bien. Sabemos a qué nos referimos porque este es el mes de Alex Aguinaga. Bien. No, sí, eso no. Aguinaga, negro, el Aguinaga. ¿No cobraste la Aguinaga vos? Alex Aguinaga. Y está Alex Aguinaga, gran jugador de la selección ecuatoriana. Está, el afiche está compartido también en la página del Facebook de la radio. Y si no está, en instante. En instante. Nuestros amigos, queridos músicos y artistas inigualables del rockabilly uruguayo. Hot and Frenetic Rockability. Mañana. A dar un espectáculo sin precedentes en el Solitario Juan, que quedan Rodó y Furgoni. Sí. Son ellos, los intrusos. Y Jesse y los Gina Lover. La entrada es. La entrada es gratuita y. Gratuita. Es gratuita y. Y bueno, además de decir de que es Hot and Frenetic Rockabilly y los intrusos, tenemos que decir que Jesse Gina y los Gina Lovers hacen música garage beat de los 60s, trayéndonos el pasado a nuestra mesa auditiva y nocturna de los viernes, sábados. Si usted no tiene ni puta idea de qué es, yo el rockabilly más o menos uno lo que es. Si usted no tiene ni idea de lo que es el garage beat de los 60, es una excelente oportunidad para conocerlo. Es una excelente oportunidad para conocerlo de manera gratuita en el Solitario Juan, mañana sábado 29 de junio. No se lo pierda. No se lo pierda. Bueno, además de eso, hay otra movida. También mañana a las 15 horas, mañana está la agenda está para sacar la tarjeta del STF y viajar por Montevideo. A ¿no? las 3 de la tarde. Bueno, a 40 años del golpe de Estado y la dictadura en Uruguay. En Uruguay. Ah, ¿por qué no lo dijiste a la vez conmigo? Bueno, vamos de vuelta. 3, 2, 1. A 40 años del golpe de Estado y la dictadura en Uruguay, el sábado 29 de junio a las 15 horas, en los galpones de AFE, Santa Lucía, se inaugura un espacio sociocultural que se llama Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Y allí los esperan los compañeros que realizan esta actividad. Que son padres, familiares, hijos de detenidos desaparecidos. La diaria. Y va a transmitir en vivo la Estica FM 90.7. Y apoya a Marc. Radio Comunitaria. Y apoya también a Marc, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias del mundo y sus alrededores. Con respecto a esto, sí, ahora sí tenemos el audio de Radioactiva para compartir con ustedes. Y para, bueno, a ver, conmemorar, recordar lo que fue este golpe de Estado y ver cuál es la visión que tenemos las radios comunitarias acerca de este suceso. En Uruguay hubo una dictadura cívico-militar a partir de un golpe de Estado dado el 27 de junio de 1973 por el entonces presidente Juan María Bordaberry. Sí, el padre de Pedro sin apellidos. En colaboración con algunos civiles del Partido Nacional y varios del Partido Colorado, la dictadura tuvo como objetivo el endeudamiento del país para hacerlo más vulnerable a las potencias extranjeras a través del manejo de la deuda externa y amaestrar y domesticar a la población para que se le fueran esas pavadas de la izquierda y la vida digna. Ese era el objetivo del Departamento de Estado de Estados Unidos. El de los militares, hacerse unos mangos. Y el de los civiles colaboracionistas, garantizar a sus partidos y personas en el poder y hacerse unos mangos también. En Uruguay, en la década del 70, la deuda externa era de 500 millones de dólares. Al final de la dictadura, el Uruguay debía 7.000 millones de dólares. En la década del 70 existían 70 asentamientos. Al final de la dictadura había 690 asentamientos. Se multiplicó por 10 la pobreza y la indigencia en Uruguay. En el periodo 73-85, la clase trabajadora perdió el 48% del valor del salario real. Hablando en plata, la dictadura fue un inmenso productor y generador de pobreza, indigencia, corrupción y miseria. Más de 500.000 de uruguayos fueron expulsados, perseguidos y proscriptos. La capucha, el plantón, la picana, las violaciones, el submarino, eran algunas de las formas de domesticar y someter a los uruguayos que solo reclamaban salarios dignos, libertades individuales y colectivas y derechos garantizados por la Constitución de la República. Fue por eso, no fue para combatir a los tupas, porque no era necesario. Todo el aparato del MLN estaba en prisión desde el año 72, así que algunos se equivocan. Ese grupo de muchachos se intoxicaron con lo de la Revolución Cubana y quisieron hacer del Uruguay un país que no era, donde no había nadie perseguido social, ni étnicamente, ni campesinos oprimidos, ni indígenas maltratados. Bueno, y al final lograron traer la dictadura, que fue la reacción. La dictadura no fue una guerra, pero en caso de haberla sido, los crímenes de guerra se juzgan. O a alguien se le ocurre que Nuremberg fue un error. Más de 100.000 uruguayos pasaron por los cuarteles de nuestro país. La dictadura dejó más de 200 desaparecidos, una sociedad más pobre, una economía endeudada y la suficiente cantidad de pruebas para afirmar que por miedo e impotencia el ser humano es capaz de decir cualquier estupidez, creerla y olvidarla. La primera medida para combatir la cultura de la impunidad es no olvidar. Radioactiva. Jiki Pound. Bati Noticia. Eso me pareció más a la música de la dictadura que a la de Bati. Creo que suena la alarma. Ay, va. Suena la alarma. Suena la alarma. Parece que un nuevo villano amenaza a Ciudad Gótica. Edward Snowden, alias El Bocón, ha desaparecido de la faz de la Tierra. Una mente siniestra anda suelta. El ex técnico de la CIA, que tras entrar en contacto con seres de luz de la fotocopiadora, se convirtió en espía, posee la habilidad de viajar en el espacio-tiempo. Según información aportada por las fuentes secretas del gobernador, Snowden estaría generando alianza con los enemigos de Latinos, liderados por Chayán Correa, junto a fuerzas para combatir al justiciero. Batman. ¿Estás preparado? Bueno, después de esta excelente Bati Noticia, que es va a ser un espacio nuevo en nuestra... Me encanta. Informativo, ni objetivo, ni informativo, ni periodista, ni nada. Vamos a escuchar un poco de música muy de nuestro agrado, muy de nuestro paladar. El señor Elfo Mega. Y voy a comentarles a todos los audio escuchas. Algo que no les interesa, y es que yo desde chico siempre soñé con ser Batman. Bien. Oh. Serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Me ven llegar a clase y dejar la manzana en la mesa, pero en el cajón guardo una Glock 15 y 0. Te traigo el rock con Doc, por eso mando el punto cero al box. Mi prote serio, una trama de Jim Hackman. La acción trae esas gafas, algo más que un parpadeo, más que un chequeo, un escaneo de intención, yo creo. Siente el mareo, detener mi visión, deseo desenfocaros y convertiros en un borrón. Pensé yo que si tuve a un tipo dejando publi en el buzón, yo veo una amenaza en cada esquina y una bomba en el correo. Mis días son áferos, viviendo en un eterno cruero. Así en mi spot, plantéatelo, tras tú. Sí, yo de cuero, puse una escucha y puedo informarte de tu vida mejor que el cartero. Un agujero en cada cráneo veo yo, donde tú ves un piercing nuevo, un hongo atómico en flor, desnudándole sus cuerpos de alcohol al sol de Escorpio. ¿De veras no ves eso que es tan obvio? Soy yo, quizá no entiendes mi lenguaje de microbios. Oh, recordaréis este año como el crack del 7. Tengo mis huellas, el dibujo de los continentes. No me interrogues, yo me niego a revelar mis fuentes. Tengo unas fotos de un cadáver bajo el puente. En caja fuerte, estos cristales nunca mienten, ¿verdad? Y que lo veas yo tan distinto en normal. Serán las gafas, serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Guarda el respeto a este camello del crack óptico. Si digo palmarás balanceándote es cómico. Si digo palmeras balanceándose es hipnótico. Es normal que vea además con cuatro ojos, es lo más lógico. Vas con un fan de Harvey Oswald, notas que con los versos del gafotas flotas. Te enseño el mar, mira. Eso era el mar, ahora vuelve al 2,5 y te lo vuelvo a enseñar de gratis. En cada flot yo veo una mantis. Mis diotrías bailan el funk de Bootsy Collins y voltean el local. Te entierro en cal, con el pulso de los Cohen al filmar. Te puedo pinchar, lo telefónico es real, porque lo veo por un cristal orgánico. Siente pánico a mirar de más. Trae estas lonas, no ven las demás personas. Yo tengo el zoom de un periodista en Gans, veo cosas. El negativo de tu vista sana errónea. Mi córnea es un banco de sal, el plano solar de un SAT trajo una Ray-Ban. Destapo el plan como el dúo Redford Kaufman. ¿No puedes verlo? Ya hice eso adelantado como el tarot, creedlo. Podéis moverlo. El track es del diamante, el verso es del fomega intenso. Es bifocal, te veo muy tenso, te veo muy mal. Y pienso, estos cristales nunca mienten, ¿verdad? Y que lo vea yo tan distinto es normal. Serán las gafas, serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Serán las gafas. Serán las gafas. Serán las gafas. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Mis gafas son dos lentes de cine. Mis gafas son dos lentes de cine. La voz FM, la radio, la radio, la radio. La voz FM, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Acá también uno ocupa un lugar, yo ocupo un lugar porque me crié en una villa y porque defiendo a la gente de mi barrio y a la gente de todos los barrios humildes, porque me opongo que se los criminalice y estigmatice. Venimos a estudiar y no quieren llevar, no quieren pegar. Los policías se quieren adueñar tuyo, ¿no? Dos jóvenes, por supuesto menores de edad y de apariencia normal. No son más seres humanos, son tíos chorros. Adivine, eran menores. Me opongo y nos tenemos que oponer todos, porque los únicos que van a salir perjudicados son ellos. Somos siempre los mismos, somos los que tenemos que luchar en un sistema que no nos da oportunidades, que no nos brinda oportunidades. Para que en nuestro país ser joven no sea un delito. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos.

suena la alarma. Bueno, tenemos para compartir algo para el recuerdo. A ver, señora, señor, ¿se acuerda usted de esto? Educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación y otra vez educación. Bueno, buenas noches. Tenemos en el aire con nosotros a Sergio, compañero afiliado a Sintep, para seguir analizando las novedades que hay sobre educación. Escuchábamos una pequeña producción artística de este colectivo radial sobre las palabras de José Mujica, nuestro actual presidente, en su campaña. En su discurso de Asunción. Ahí está. Bueno. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un saludo para todos. Regresando de una jornada que tuvo una movilización muy importante, se calculan arriba de 20.000 personas que se estuvieron movilizando ahí desde la Universidad de la República hasta la Plaza de Independencia. Uh-huh. Una de las movilizaciones más grandes, incluso ya algunos medios de prensa estaban diciendo que fue superior en concurrencia a la movilización del silencio, la marcha del silencio, que por supuesto que es una de las más participativas, las más nutridas de las movilizaciones del pueblo uruguayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si vos estabas escuchando la radio ahora, Sergio, pero evidentemente, según te imaginarás, cuando nos referimos al discurso de Asunción de José Mujica, es cuando él dijo que los gobernantes debían ser obligados a llenar planillas y repetir acerca de debo encargarme de la educación. Sí, tal cual. Yo escuchaba ahí el audio que prepararon ustedes y mientras tanto pensaba que entre el dicho y el hecho hay una política económica, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la cuestión es que hay una contradicción flagrante, cada vez más evidente, en el sentido de que hace 10 años que el país viene creciendo de forma sostenida, un crecimiento económico que no se ve reflejado en las demandas que socialmente se le endilgan a la educación, ¿no? Uh-huh. Hay un discurso en boga de la crisis de la educación pública y al mismo tiempo se sostiene que el crecimiento del presupuesto de la educación ha sido el más grande de la historia. Sin embargo, los salarios docentes, tanto de un maestro recién recibido o de un profesor, están en el entorno de los 13.000 pesos. Uh-huh. Entonces, ese crecimiento económico que ha tenido el país no se ve reflejado en el salario y en las condiciones infraestructurales y edilicias que requiere el sistema educativo para poder hacerse cargo de las tareas que se le imponen, ¿no? Y el crecimiento económico, por un lado, está. No está en los bolsillos de los trabajadores, eso es claro. Y esa contradicción yo creo que es el motivo principal por el cual hoy las calles de la avenida principal de Montevideo se vieron desbordadas, ¿no? Uh-huh. Además de la movilización de hoy, de la gente en las calles, hay una movilización muy importante en Montevideo. Pero además me parece interesante destacar que también hay una movilización muy interesante y novedosa en el interior del país, ¿no? Sí, tal cual. Yo por momentos me hace recordar lo que fue, con otras características por supuesto, pero el levantamiento estudiantil del 96 y 97, uh-huh. ¿no? En una situación en donde parecía que había mucha apatía y mucha parsimonia, uh-huh. En un momento determinado se generó una chispa que se fue extendiendo y fue prendiendo en el reclamo de la gente, ¿no? y ahora me parece que está aconteciendo algo similar, porque nadie podía a ciencia cierta prever que esta movilización se iba a ir expandiendo en cantidad y en de gente y en territorialidad, ¿no? Sí. En principio me parece que la gente no estaba tan afín y habían un montón de dudas con respecto a esta movilización, que se ha ido haciendo más masiva a medida que han pasado los días, ¿no? Se ha sumado gente y se ha hecho como me parece a mí una unificación de lo que es la educación en general. No es para secundaria, para magisterio, para la educación. Sí, tal cual. Yo creo que ahora lo que nos está faltando de alguna manera es compaginar todos estos legítimos reclamos presupuestales con un proyecto educativo popular alternativo también, ¿no? Claro, porque sí, el problema que hoy visualizamos los agentes educativos es que no solo hay un problema en materia de dinero, de salario y de condiciones presupuestales para el buen funcionamiento en las instituciones educativas, sino que lo que hace falta también es una renovación profunda de una pedagogía crítica capaz de afrontar los desafíos de una nueva sociología que tiene el Uruguay, una sociología que claramente tiene que ver con el empobrecimiento cultural, un empobrecimiento cultural que en buena medida también es producto de una política de libre albedrío de las corporaciones mediáticas y también creo yo la carencia de un proyecto educativo desde una perspectiva de un gobierno de izquierda, ¿no? Sí. Es que en realidad, si uno escucha los medios de comunicación, ¿no?, masivos, es aparente que lo único que se está reclamando es salario o presupuesto, cuando en realidad dentro de las plataformas reivindicativas están proyectos y planes de estudio desvinculados a las políticas focalizadas, por ejemplo. Sí, totalmente. Lo que en ese sentido me interesa resaltar es la experiencia que se viene desarrollando con el Encuentro Popular de Educación. Sí, estuvimos informando al respecto. Hubo dos encuentros muy importantes en participación y en debate, uno que se hizo en el local del Zunca hace casi un mes más o menos atrás, otro que se hizo en el Apex, en el Cerro, y mañana hay otro en la zona... De ahí va, sí, allá en Camino Carrasco y Bolivia, ahí en el zona 3. Y eso también se ha experiencias de debate ha habido en Salto y en Cerro Largo en estos días. Y todo eso va a concluir en un encuentro que se va a hacer en el Paraninfo de la Universidad, que es abierto a todas las personas interesadas en aportar ideas e iniciativas para el debate pedagógico, y que va a ser el 26 y 27 de julio, ¿no? Sí. Yo creo que ese proceso, junto con estas movilizaciones, son de alguna manera las dos caras de una misma moneda, ¿no? Bien. Lo bueno es que bueno, yo qué sé, de alguna manera la educación está en la agenda, o no, la educación está en las orejas de la gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos que aprovechar, esta coyuntura, esta circunstancia, que como vos bien decís, la educación empieza a estar en la oreja de la gente, porque a mí lo que a veces me parece, digamos, es que la educación todo el mundo la reconoce como una función social de alta relevancia, pero al mismo tiempo como que es el hermanito huérfano, ¿no? Como que a nadie le da mucha pelota. Sí. Entonces me parece que es una circunstancia bien propicia esta para poner de manifiesto estas dos contradicciones, las contradicciones económicas, es decir, crecimiento exponencial del país en abstracto, porque después eso no se ve reflejado en la distribución de esa riqueza producida, y al mismo tiempo la otra contradicción, que es una sociedad, un sistema político y hasta un gobierno que reclama que la educación salga de sus fracasos y cumpla adecuadamente sus tareas, sí, y la carencia de un proyecto educativo que pueda afrontar esos desafíos. Entonces hay como dos contradicciones, la económica por un lado, entre crecimiento y salario y condiciones presupuestales, y la otra contradicción que es, le exijo a la educación que cumpla con un conjunto de tareas y no tengo un proyecto educativo capaz de hacerse cargo de las tareas. Claro, también es eliminar un poco el falso concepto ese de que vivimos en un país sumamente alfabetizado, sí, y cuando nos encontramos realmente de cara con lo que es la cultura de la gente, nos damos cuenta de que son números totalmente falsos, que servirán para determinados organismos internacionales para seguir entregándonos fondos, pero que en la realidad la educación es muy pobre, ¿no? Sí, los proyectos. Sí, yo creo que la sociedad uruguaya deambula entre contradicciones y mitos. Sí. Uno de esos mitos tiene que ver con eso que vos decías ahora, ¿no? La alta cultura y alfabetización que tiene el pueblo uruguayo. Hay varios mitos más, ¿no? Sí. Pero ese es uno de ellos, sí, yo lo comparto. Sí, hablando de mitos también, del tema de esta huelga que está llevando a cabo la educación secundaria y estos paros que está llevando la enseñanza primaria, el mito de cada vez que se hace un paro no estamos laburando, estamos tomando los chiquilines de rehenes, estamos... Señora, acá lo que están haciendo los trabajadores de la educación es luchar por una educación digna. Exacto. Y ese es un fantasma que hay que combatirlo, no sé, vecino a vecino. Hablando de fantasma, perdón, que hay que combatir, no sé si alguien vio ayer el nefasto informe de Santo y Seña, donde mostraban una escuela de tiempo completo en el cerro, en la cual había una ausencia marcada de los maestros, y hacían una entrevista a los padres de la escuela donde ellos se quejaban por la ausencia de los maestros. Creo que demasiado regalado quedaron en cuanto a cuál es el posicionamiento de ellos en torno a estos temas, que lo que simplemente buscan es un poco en barrar la cancha, ¿no? Sí. Yo te voy a decir una reflexión, voy a compartir una reflexión en torno al trasfondo de la perspectiva que lanzan voces como la de este programa, ¿no? Sí, dale, que es que yo creo que la echarle la culpa a la educación pública de la violencia social, de la decadencia de valores, de los problemas de formación educativa de los gurises, tiene que ver con un chivo expiatorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, por un lado, y vuelvo a lo anterior, hay una economía que supuestamente funciona perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero hay, desde el punto de vista del sistema, una incapacidad para integrar, para incluir. Entonces, ¿quién la culpa? La educación, que tiene por tarea igualar oportunidades, ¿no? Entonces, sí, si no vivimos en una sociedad con más igualdad y con más derechos para todos, es un problema de la educación que está funcionando mal y no un problema del sistema económico que al mismo tiempo que crece, concentra por un lado y excluye por el otro. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, capaz que como último tema para compartir, en realidad, Sergio, porque esto no es una interpelación hacia vos, sino que estamos acá compartiendo pensamientos. Las perspectivas para obtener un presupuesto justo son bastante pesimistas a esta altura. En la negociación se propuso un 3%. Y se espera, y la NEP propuso un 6. Sin embargo, la gente está con un espíritu muy alto. ¿A vos qué te parece que podemos hacer con esto más allá del tema rendición de cuentas? Sí, mira, yo te voy a ser muy honesto, que uno tiene que decir lo que piensa sobre la base de que lo que dice, ¿no? De acuerdo. Y yo, en ese sentido, yo creo que la perspectiva de números, de las reivindicaciones salariales en el sentido de la media canasta, uh-huh, están muy alejadas de la voluntad del gobierno de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la perspectiva debería caminar en tres sentidos, digamos. Uh-huh. Hay que reivindicar salario, sí, pero para conseguir su aumento de salario tenemos que discutir y poner arriba de la mesa la necesidad de gravar al capital, que es el que está concentrando la riqueza y el crecimiento. Entonces, ahí están los recursos. Sí. Entonces, ahí van patas de la cosa. Salario e impuesto a los capitales. Sí. Y la tercera pata, que es fundamental ponerla arriba de la mesa, es la de la estabilización de precios. Porque de lo contrario, lo que acontece es que la suba eventual que se hace en salario, a los dos meses se perdió. Sí. Entonces, claro, nosotros tenemos que plantearnos estas tres líneas, y estas tres líneas no pueden imaginarnos que la vamos a conseguir en lo inmediato o al corto plazo. Uh-huh. Lo que yo creo que esta movilización aporta de modo significativo es a evidenciar la incapacidad del gobierno de resolver estas dos contradicciones que mencionaba al principio. Sí. Es decir, hay crecimiento, pero salarios bajos. Uh-huh. Y hay una demanda a la educación, a que cumpla determinadas funciones con eficiencia y eficacia, pero no hay proyecto educativo. Yo creo que estas movilizaciones ponen arriba de la mesa esas dos contradicciones, sí, y que sobre la denuncia de esas dos contradicciones tenemos que tratar de entender que esta es una pelea que no es de corto plazo y que para encararla bien tenemos que poner estas tres cosas arriba de la mesa. Salario, impuesto a la riqueza y estabilización de precios. Claro, está perfecto. O sea, no podemos perder de vista el hecho de que para mejorar el bienestar social de todo nuestro país debemos hacer que este crecimiento económico, que es producto en realidad de todos nuestros brazos, exacto, se vea reflejado en nuestras casas y deje de reflejarse en la casa de los inversionistas, ¿no? Sí, mira, te doy un dato. Acá en Uruguay existe una ley de inversiones. Uh-huh. Esa ley de inversiones hace que cuando viene un capital a invertir se le exonera por uno o dos años los impuestos que cobra el Estado. Sí, en el informe que hizo ADES con, sí, el informe de economistas que hizo ADES, sí, por ejemplo, los grandes latifundistas están exonerados de pagar el impuesto de primaria. Por ejemplo, sí, impuesto que pago yo, que soy una trabajadora común y corriente, ¿no? Pero escúchame esto que te voy a decir, mira estos números. Esta ley de inversiones supuestamente tiene como contraprestación que el capital, al estar exonerado de impuestos, genere fuente de trabajo. Uh-huh. En 2011, cada puesto de trabajo generado por el capital exonerado generó un empleo a un costo de $330,000. Uh-huh. O sea, digamos que cada trabajador que empezó a trabajar en algunos de estos emprendimientos, en un año recibió $330,000, lo cual es absolutamente irrisorio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto esta política de exoneración de impuestos, que es plata que el Estado no cobra, sirve para generar fuentes de trabajo, ¿no? Y después otros datos, la, sí, educación privada en el 2011 fue exonerada por $150 millones. Sí. ¿Tá? También consta. Entonces, el informe, sí, los recursos los tenemos que ir a buscar en la exoneración, sí, de impuestos que tiene el gran capital, las zonas francas, los latifundios, las inversiones, sí, extranjeras directas. ¿Y por qué no en los salarios de los diputados, no? Bueno, se van bastante al carajo también. Sí. No, hay una propuesta que yo creo que tiene que agarrar mucha fuerza, que es encaminarse hacia un plebiscito, uh-huh, para que los diputados y senadores ganen lo mismo que un docente. Ah, sí, se escuchó. Estaría buenísimo, porque ninguno de ellos vacila a la hora de subirse su propio sueldo y sin embargo miran para otro lado, se atan los cordones de los mocasines para votar el presupuesto a la educación, ¿no? Tal cual. Pero yo creo que esta es una oportunidad para salir de la modorra. Sí. Porque desde que asumió el Frente Amplio en el gobierno, como que se generó una situación de resignación, de desmovilización, sí, de desmovilización social en la calle, pero también de movilización de ideas. Sí, un poco de vamos a aguantarlo a ver qué hacen, sí, y no es así tampoco, ¿no? Pero además ya pasó. Sí, no, pero eso ya pasó porque la gente hoy en día está en la calle. Claro. Se escuchaba, incluso yo creo que hasta el año pasado se escuchaba un yo al Frente Amplio no le puedo hacer paro. Hoy la gente, los funcionarios docentes y no docentes y la gente vinculada a la educación, yo noto que ya se hartó y que estamos en perspectiva, estamos tratando de ver otras cosas. Digo, ya la careta se les cayó. Totalmente. Y está este tipo de movilizaciones, está bueno, más allá del desencanto. Yo creo que la gente está desencantada y las noticias que llegan son realmente feas, pasan cosas feas, la gente se desilusiona por un lado y sin embargo se mueve por otro. Y eso es algo que hay que aprovechar y que hay que mover. Sin duda hay que canalizar la energía de estas cerca de 25.000 personas que se movilizaron hoy en un movimiento para conseguir mejores derechos, tanto para la educación como para todos los otros ámbitos. Claro. La sociedad le pertenece a la sociedad. Hay que recuperar la política del sistema político. Hay que recuperarla. Bien. Y para eso hay que movilizarse en la calle y movilizarse en ideas. Porque la reivindicación es condición necesaria para los cambios, pero la condición suficiente lo ponen las ideas del mundo nuevo, y eso hay que discutirlo para crearlo. Bueno, listo, Sergio, nos vamos, que más decirte que te extrañamos mucho y que bueno, es un gusto haberte tenido al aire en el programa y bueno, nos estamos viendo. Mañana hay jornada de trabajo en la Voz FM, sí, a partir de las 10 de la mañana. Ya sé, y me encanta que me lo diga. Yo soy parte de la familia, claro. Estoy un poco absorbido por otras cosas, pero mi familia tengo clara cuál es. Bueno, bien, Sergio, vamos arriba. Muy interesante hablar contigo y compartir estas ideas. Y seguimos hablando. Dale, ¿sí? Cómo no. Un fuerte abrazo a ustedes y un gran saludo a los oyentes. Un gran abrazo, Sergio. Abrazo, dale, Sergio. Vamos arriba. Vamos arriba. Salud. Gente linda que ha compartido el éter con nosotros durante estas casi 2 horas de programa. Si no han sido 2 horas, hemos estado cerca. Tengan en cuenta que el tiempo es relativo. Y ya lo dijo Einstein. Esperemos que hayan disfrutado este programa y que hayan disfrutado de esta comunicación con Sergio tanto como lo hicimos nosotros. Sí. Y que se hayan llenado de ganas de luchar por un mundo mejor. Sí. Así como instantáneamente luchar por una educación más digna para todos. Nada más que decir, Santiago, lo dijiste vos. Los esperamos dentro de 7 días en este Suena la Alarma, porque la alarma no para de sonar. Buenas noches. Portavoz en el micrófono, mi gente en el corazón, yeah. Al pueblo la revolución le causa espanto, extraña situación, si la revolución es más que cambio. Y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre, cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando. Cambia el celular varias veces al año, cambia de plan, de empresa Movistar, entero también claro. Cambia casa comercial y tarjetas de crédito, cambia lo viejo por lo nuevo, aunque el chauchero es esquelético. Cambia su voto, su candidato, de un rato a otro, como quien cambia los platos, tal vez los zapatos rotos. Cambia de moda, sí, con toda naturaleza.